que los perros callen. Hay mágicas sombras, ocupan las calles, trepan las farolas, la ciudad desierta, la puerta ya abierta, siento la llamada, relente en la cara. Suelo, ya vuelo, o no es volar.